Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos, bienvenidos a este Aquí la Voz de Europa, que esta semana viene especialmente cargado por las últimas noticias de actualidad. Hablaremos de esa actualidad en el debate. Luego estará con nosotros, como cada semana, Enrique Lemus con su apartado de historia. Nuestra reportera Laura Garay acudirá a una protesta anti-Menas para hablar con los manifestantes. Estará con nosotros el gran Andreas Kalker para hablarnos de las últimas novedades de su trabajo. Y para terminar, estrenamos nueva sección, Descifrando la Propaganda del NOM, del Nuevo Orden Mundial, en la que nuestro colaborador Daniel San Juan nos descifrará esos códigos ocultos, esa propaganda subliminal que nos meten en la cabeza los medios de comunicación. Esta semana descifraremos la serie La Valla, pero antes, como os acabo de comentar, el debate de cada semana, en el que está, como suele ser habitual, nuestro amigo Vicente Estarelles. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué hay, Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Y como tú bien dices, una vez más aquí, a desentrañar un poco la actualidad que nos acucia. Y junto a Vicente Estarelles, esta semana nos acompaña Max Romano, el autor de los libros que siempre os aconsejamos, Azotes de Nuestro Tiempo y Crónicas de un Occidente Enfermo. Max, ¿qué tal estás? Hola, Miguel. Hola, Vicente. Pues muy bien y contento de participar otra vez en el programa. Pues Vicente y Max, este fin de semana, con motivo de estas medidas cada vez más soviéticas que está tomando el gobierno de España, pues ya han empezado los primeros disturbios en las calles de España. Nos gustaría decir, si bien no apoyamos en principio ningún movimiento violento, aunque podemos comprender que gente que es llevada al límite de la desesperación reaccione de forma violenta, así que podríamos decir, o nos gustaría decir, que no vemos mal estos movimientos en las calles de España, pero por desgracia, mucho nos tememos que están teledirigidos, que han sido prefabricados por nuestro Estado profundo, por nuestro Deep State particular autóctono. Hemos visto a estos grupos mayoritariamente de extrema izquierda, antifas, también menas en el sentido más amplio de la palabra, no solo los menas de los centros, sino también pues jóvenes inmigrantes que ya han nacido en España y que por lo tanto tienen el DNI español, y también, sí, no negamos que algún grupo de estos ultraderechistas que recibe órdenes también de ese mismo Deep State haya salido a la calle. En definitiva, pues todos estos grupos, bastante diversos entre sí, pero todos con un mismo punto en común. Todos están controlados por este Estado profundo que me da a mí la sensación que ha querido provocar estos disturbios violentos con el objetivo de criminalizar a la disidencia que ellos llaman negacionista y de rebote, y sobre todo criminalizar a lo que ellos llaman la extrema derecha y en especial ese partido que tanto daño les hace y que es Democracia Nacional. Brevemente, ¿qué opináis de estos disturbios? ¿Creéis que han sido espontáneos o veis una mano negra detrás de ellos? Pues bueno, yo creo que quería recalcar una cosa. Hay que distinguir entre lo que es una protesta legítima por estas medidas excesivas y draconianas que nos están imponiendo y lo que es simple vandalismo y provocación y destrucción de la ciudad. Y esa diferencia ya nos puede ayudar a entender lo que es, quién está detrás de estas protestas. Porque una protesta genéricamente de extrema derecha o lo que viene llamado de extrema derecha, si es un grupo verdaderamente patriota identitario, no es una protesta de vandalismo, no se ponen a destrozar cosas, porque uno de los valores de los patriotas es la disciplina, el hacer las cosas con un sentido. O sea, una manifestación de patriotas nunca va a ser una chusma repugnante que empieza a quemar cosas y empieza a destruir la ciudad. Y eso para mí nos da una pista como detrás de estos altercados o algaradas, como muy, muy bien has dicho, además de extrema izquierda, además de MENAs, o grupos manipulados, los pueden llamar de extrema derecha, pero no son nuestra gente, no son los verdaderos patriotas identitarios españoles. Por tanto, a mí me parece que efectivamente hay una mano oculta detrás de muchos de estos disturbios. Oculta y además manipuladora. Buenas tardes, Max, un saludo. Pues claro, claro que hay algo detrás. Como tú bien has dicho, no es nuestro estilo. Un patriota sale a la calle y no se encapucha, no tira cócteles molotov, sale con sus banderas nacionales y con ellas da la cara y muestra la chulería típica del español, que es plantar cara a los problemas de frente, de cara. Además, a lo largo de toda la geografía española, nadie tiene que señalar a la democracia nacional como la instigadora de manifestaciones que alteren el orden público, porque no es así, ni lo ha sido históricamente, ni lo será. ¿Por qué? Porque los patriotas nos comportamos cuando nos manifestamos por nuestros derechos, como tú también has comentado, Mac, como por lo que nosotros creemos que es legítimo, vamos siempre con nuestras banderas nacionales y con las banderas de nuestro partido a dar la cara por España y por los ciudadanos de España y por nuestras ideas. Con lo cual, no, el talante de esas manifestaciones no es el talante de la verdadera extrema derecha, por llamarla de alguna manera. Todo el mundo sabe que no nos calificamos así y, por supuesto, no es el talante de Democracia Nacional. Se ha manipulado mucho al respecto. Perdona que te interrumpa. Solo un momento, que una cosa, nosotros, patriotas españoles, somos soldados políticos, no somos chusma. La diferencia es clarísima a mi entender. Nuestro ideal es una formación interior y una formación política. Nuestro ideal no es una chusma que quema contenedores. Es la falange griega, la legión romana, los guerreros españoles. Efectivamente, guerreros españoles que con sus armas en la mano, con nuestras banderas, con nuestras proclamas, con nuestros altavoces, gritamos nuestras consignas contra el sistema y nos manifestamos donde consideramos oportuno y en el momento que consideramos oportuno. Pero luego, este tipo de manifestaciones no son las del estilo patriota que defendemos desde Democracia Nacional. Ni lo han sido nunca, repito, lo histórico, ni lo son ni lo serán, porque no es el estilo del patriota nacional. Y bueno, abundando un poquito lo que estábamos comentando, pues sí, en algún vídeo se oye cuando se enfrentan a un grupúsculo, se oye por ahí un compañeros y pues eso, da que pensar si no son esos gente de paisano, no son policías infiltrados en la propia manifestación. Las fotos de los violentos me ha hecho gracia porque se han repartido unas cuantas por internet y a Dios gracias todo el mundo ve la chufla. Las fotos del MENA este que al parecer roba la bicicleta y la ponen en Wallapop para vender, no sé si es el mismo o no, y puede que no lo sea, pero da igual, es perfectamente se ve cómo sale con ella de la tienda. Son marcas francesas, casi todas las que han resaltado, las más importantes, Lacoste, Decathlon, disculpad si hago un poco de propaganda, pero creo que es así. Entonces, no sé, lo digo porque consignas hay también al respecto de estos tipos que se manifiestan por nuestras calles, consignas para llevar la violencia donde hay que llevarla, para castigar a marcas francesas, ¿por qué no? Lo que decimos siempre nosotros, piensa mal y acertarás. Hay, pues eso, calificándonos fotos de ultraderecha, como bien digo, han aparecido por internet, pues eso, fotos de un tío con la cresta punky, y pues eso, es un grupúsculo de derecha, banderas anarquistas, un tío ondeando una bandera anarca. Para nadie que deba ser informador de este tipo de altercados y tal, si es falso, se le puede denunciar, le puede caer encima alguna vez, porque está señalando a quien no debe con verdadero interés en que caiga la losa de la ley sobre ciertos, pues ese grupo de Democracia Nacional, sobre esa gente joven que tiene las narices de salir a la calle y manifestarse muchas veces y muy bien manifestados, como hacemos muchas veces el 12 de octubre, pues eso. Sí, ha sido violencia correcto, ha sido violencia pero controlada, ha sido violencia controlada para evitar una violencia mayor, porque no las tenían todas consigo, estaban asustados de que la gente que ya la están llevando al límite pues saliera a la calle dirigida por esos que ellos llaman negacionistas y que hubiera problemas en la calle para el gobierno y para el sistema en general. Por eso, pues para mí, y esa es mi opinión, de que esto ha sido disturbios controlados por el Estado Profundo, que tanto nos recuerdan a los que hemos visto este verano, por ejemplo, en Estados Unidos, con los antifas y los Black Lives Matter, que hacían lo mismo, ¿no? Pues los antifas de americanos serían como los antifas de aquí, y nuestros menas, estos magrebíes y estos sudamericanos, serían el equivalente a los marxistas del Black Lives Matter de Estados Unidos, que se dedicaban a saquear esos comercios que destruían. Ya me contarás qué tiene que ver ese tipo de vandalismo con una protesta de carácter político. Estaba antes nombrando, Vicente, a Democracia Nacional, porque pues dentro de este de esta operación de inteligencia, que para mí es lo que ha sido, pues uno de los tentáculos, una de las ramificaciones ha sido atacar a este partido. El mismo sábado por la noche empezó la campaña centrada en Pablo Lucini, que la persona que lleva las juventudes, con una campaña brutal de mentiras, de injurias y de falsedades, culpando a Pablo de ser el convocante de todas estas revueltas violentas y de ser el instigador de los disturbios. Luego continuó el periódico eldiario.es, y esta mañana ha sido, bueno, ayer, quiero decir, ayer por la mañana, la misma cadena SER nuevamente culpando a Democracia Nacional de estar detrás de los disturbios violentos. Me imagino que la causa es que este partido, aunque pequeño, pues es el niño del traje nuevo del emperador. Recordemos que en este momento, pues todos, absolutamente el 100% de los partidos políticos, ya no digo del Parlamento, sino los que están apuntados en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, todos, desde los supuestos ultraderechistas hasta los supuestos ultraizquierdistas, todos, repito, están defendiendo la versión oficial de la pandemia. Democracia Nacional está siendo el único, es la única voz, pequeña pero potente, que está denunciando la agenda oculta detrás de esta pandemia desde hace 7 meses, y no me extrañaría que este y otros muchos motivos que no vienen ahora al caso, pues es la razón real por la que el sistema ha lanzado este nuevo ataque masivo contra este partido. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. ¿Qué pensáis? Bueno, sí, pienso que las acusaciones de que Democracia Nacional o Pablo Lucini son en particular personas que yo conozco personalmente y sé, conozco su calidad humana, conozco cómo es, y conozco más o menos de cerca la verdad. O sea, las acusaciones de que han sido los responsables de instigar estas violencias son totalmente absurdas y además demostrablemente falsas. Esto está claro que en cualquier tribunal no tiene el mínimo recorrido. Pero no ese es el problema. El problema es que lo van a utilizar como intimidación, como presión política o para acosar personalmente a los patriotas. Ese es el verdadero problema. No es necesario llegar a los tribunales. Basta con que la foto de una persona sea pública y se le señale públicamente ante toda esta gentuza. Ese es el problema, y efectivamente, como tú dices, pues hay una vuelta de tuerca del sistema contra los patriotas españoles y Democracia Nacional en particular. Sí, y además, pues eso, achacan que el movimiento, no sé, creo que lo he oído en la repetición de la noticia. No sé cómo es la palabra exacta. Vamos, como si tuviéramos detrás, Democracia Nacional tuviera detrás una cartera como para poder movilizar por toda España a un montón de militantes, bien apoyado económicamente o algo así. No sé cómo lo dice exactamente el vídeo, no lo recuerdo. Pues señores, si Democracia Nacional de verdad tuviera detrás una cartera, y con esa cartera y con ese apoyo económico se pudieran montar manifestaciones por toda España, señores, el sistema tarda 48 horas en derrumbarse. Y eso no es una amenaza, eso es una certeza. Porque los patriotas españoles estamos hasta las narices de que este corrupto régimen del 78 manipule a su población para sobrevivir, le mienta, legisle en contra de los intereses de la nación y mantenga a toda esta caterva de ladrones en el Congreso y en el Senado viviendo a costa del erario público y del bolsillo de los trabajadores. Señores, de verdad, os lo digo sinceramente, señores, acabamos con el sistema en 48 horas. Miedo deben tener, y de verdad el sistema debe tener miedo de que un partido, con lo preparados que están sus dirigentes y sus militantes, puedan llegar de verdad a liderar es el levantamiento, puedan levantar la cabeza bien alto y liberar el levantamiento nacional en este país, porque el problema iba a ser suyo, señores, que nos nombren así como un movimiento organizado, que joder, la verdad es que nos gustaría, desde luego no íbamos a promover este tipo de manifestaciones, ni muchísimo menos, no, señores, no, por eso os puedo asegurar que no puede tener miedo. Hayamos más o menos lo que ha ocurrido en Italia. Mira, esta tarde lo he visto, ayer por la tarde lo vi, me hizo gracia, porque en Italia, para manifestarse en contra de la presión del gobierno, confinándolos en las casas y tal, pues mira, se ve que han llegado a una entente cordial, comercios y ciudadanos, y han abierto los comercios de las calles y la gente ha ido a los bares a sentarse en las terrazas, ha ido a comprar, y no hay policía que pueda parar este movimiento. Ese es el tipo de movimiento que nos gusta a nosotros. La verdadera manifestación espontánea del sentir popular, en contra de todo lo que le está cayendo encima, del robo sistemático de en Alemania, en Italia, han bajado los impuestos. Aquí nos los van a subir, señores. ¿Para qué? Pues para mantenerse, para continuar, para que estos puedan continuar mamando de la teta. Todo esto, todo el tirar porquería encima del verdadero sentir nacional, pues es eso, es desprestigiar todo lo que pueda surgir detrás. Como has dicho tú, Max, y yo ahora señalo, además de acusar y que la cara se hace pública y sabemos a quién tenemos enfrente, Democracia Nacional sí sabe quiénes son los violentos y quiénes son los que van pegando palizas y los que van acusando a los militantes. Nosotros sí lo sabemos. ¿A qué tipo de gente nos enfrentamos? Pues si el sistema nos señala de cara a esa gente, está claro que lo que está, pues eso es destapando lo que tú me decías, Max, no hace falta llegar a un juicio que sabes que vas a ganar. No, ellos ya se encargan de señalarte, sales públicamente, tú, como ha ocurrido a otros militantes. Todo esto, un minutito más, es eso, quieren pues eso, desprestigiar el movimiento que pueda surgir aquí, como diciendo, veis, estos son los violentos, estos son los que le pegan a la gente en la calle, estos son los nazis de las botas martes, estos no, señores, nosotros tenemos otro estilo, al estilo de tanta gente que ha dado la cara por su ideal, que nos caiga encima toda esa basura, es únicamente desprestigiar la idea nacional. Sí, yo creo que uno de los motivos justamente es ese, ¿no? Que realmente, pues muchos de los llamados negacionistas, pues es gente que viene un poco de la izquierda, una izquierda disidente, auténtica, nada que ver con la basura podemita, de hecho es una izquierda muy crítica con Podemos, y bueno, ahí podía haber una convergencia entre esa izquierda disidente y una y cierta derecha nacional, que coinciden en muchos aspectos, como la denuncia de este nuevo orden mundial y muchos de sus tentáculos, y yo creo que una de las cosas que más pánico le da al sistema es este tipo de movimientos transversales que unen a la población. También, pues, otra de las cosas que les da bastante miedo es que se organicen los trabajadores, los autónomos, la gente normal que acuda a este tipo de protestas, y claro, cuando organizas estas falsas protestas, estas protestas violentas, ¿qué ocurre? Pues que este tipo de gente, el trabajador normal y corriente, la persona noble y honrada normal, pues claro, las ve y huye, sale corriendo. Entonces, de ahí mis sospechas de que esto sea un movimiento, un movimiento de este estado profundo, justamente para evitar este tipo de movimientos y de alianzas, y que ojalá, y ya termino, que todos estos llamados negacionistas, toda esta gente, bueno, que todos los conocemos, los que están moviendo a la gente, los que sacan un poco a la gente a la calle, el Rebelión, la Quinta Columna, el Rafa Pal, pues ya sabemos un poco quiénes son todos estos, pues a ver si tienen ese detalle de reconocer a este movimiento político, ya que tantas veces ellos dicen que los políticos que son todos iguales, que la política no sirve para nada, pues bueno, quizás deberían tener un detalle, por lo menos nombrando a este movimiento político que está denunciando desde el primer día las mentiras de esta pandemia. Max. Pues sí, efectivamente, tú has dicho la palabra negacionistas. Hoy en día, yo cuando oigo esa palabra, pienso que el que etiquetan como negacionista algo de razón tiene, necesariamente. A lo mejor es un pirado el 90%, pero algo de razón va a tener. Porque es una de las palabras que el sistema utiliza para desacreditar. para separar las personas que, digamos, las personas razonables de las que ponen en discusión las cosas. Para el sistema, una persona razonable es el que se traga todo, que se cree todo, que es obediente, y como tú bien has dicho, una de las estrategias es reventar lo que debería ser una protesta espontánea y popular, reventar la con gentuza que va a destruir, o incluso con policías encubiertos, que no sería la primera vez que lo hacen, mandar policías a reventar manifestaciones, pero esto lo hacen para espantar a la gente, para espantar a la gente normal, que tiene un trabajo y una vida, y que si no hubiera esa violencia, acudiría a las manifestaciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo hace naturalmente para desacreditar lo que es un movimiento patriótico. Y querría apuntar que esto no está pasando solamente en España. En las últimas semanas hemos visto ciertos hechos en varios países de Europa que apuntan a que la élite, esa élite oculta que nos gobierna, pues está apretando sobre los partidos nacionalistas. Hemos visto la sentencia contra Amanecer Dorado en Grecia de hace una semana. Es la ilegalización de un grupo patriota en Finlandia, el grupo de resistencia nórdica. Ahora vemos lo que está pasando en España y se avisa una mayor represión contra la democracia nacional y contra todos aquellos que pongan en discusión la ideología del sistema. A mí me parece ver una pauta común en lo que está pasando y un aviso de una represión mayor en el futuro. Sí, también un líder eslovaco ha sido condenado a 4 años de cárcel. Un líder patriota eslovaco, no recuerdo ahora su nombre, pero ha sido otro más en esta oleada represiva contra los movimientos soberanistas de toda Europa. Y también hemos visto cómo en Francia, y cambiamos de tema, ahora te paso la palabra, Vicente, cómo en Francia, pues este confinamiento que ha anunciado Macron ha coincidido con estos atentados islamistas. No descartemos que en España también nos preparen alguna de estas, y digo que nos preparen porque aunque el terrorismo islamista no necesita de falsas banderas ni de conspiraciones extrañas, ellos por sí mismos ya son lo bastante cafres como para llevar a cabo sus actos violentos, pero a mí me extraña bastante la coincidencia entre estos atentados islamistas y el confinamiento anunciado por el señor Macron. Vete a saber si una cosa no tiene relación con la otra para seguir con esta estrategia del terror, esta doctrina del shock, y con estos atentados seguir asustando a la gente y que se quede encerrada en casa como quiere en este momento el sistema europeo. Y ahí vamos a España. Están ya varios países anunciando confinamientos, Bélgica, Reino Unido, la misma Francia. Aquí en España nos han dicho que no habrá confinamientos, pero yo personalmente no me lo creo, y muy posiblemente, más pronto que tarde, se dice que ya este mismo mes de noviembre, a mitades o a final, puede haber un nuevo confinamiento masivo en España. Vicente, ¿crees que este nuevo confinamiento es posible? ¿Qué opinas? Sí, puede ser. Ayer estuve oyendo un poco la radio al respecto. No me gusta oír los medios de comunicación oficiales, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, pero estaban anunciando, pues eso, el ministro Illa salió hablando en catalán, que pues eso, que de ninguna manera el confinamiento iba a ser como el de abril y marzo, pero ya habían sectores económicos que estaban pidiendo que este confinamiento fuera lo antes posible con la intención de salvar la campaña de Navidad. Pues no sé yo qué tipo de campaña se puede salvar cuando, pues eso, cierres ahora comercios. Ya sabéis, yo toco la calle todos los días, no mido completamente el pulso de la ciudad, pero sí lo toco al respecto de los comercios, etcétera, y la cosa está muy parada. Esto económicamente no se recupera en 5 ni en 10 años, Nos están llevando a límites de crisis muy, muy, muy, muy, muy hondo. Intentar salvar la campaña de Navidad, señores, si ya no salvamos la campaña más importante en España, que es la de verano, no fuimos capaces de que nuestros políticos legislaran de manera que esto no afectara a la economía, que este virus, que esta gripe, que esta pandemia de una gripe, algo más fuerte que una gripe, por supuesto, pero independientemente de que fuera esta enfermedad lo agresiva, que no parece que lo es por la cantidad de muertos, por el tipo, por la tipología del afectado, etcétera, etcétera, parar un país económicamente por todo esto ya lo hemos comentado, debe obedecer a otras intenciones. Yo no le veo que esto pueda tener otros visos. Cerrar, yo creo que sí, yo creo que sí. Quiero recordar, respecto a lo que has comentado de Francia, pues señores, asesinan a 3 personas en una iglesia y el Estado, el señor Macron, aparte de cerrar a los franceses, lo que hace es cerrar las iglesias. No cierra las mezquitas cuando declaradamente fue musulmán, que todo el mundo sabe que era un refugiado, que hacía meses había entrado por Lampedusa y se había escapado hasta Francia y arma el desbarajuste que arma asesinando a 3 personas en suelo sagrado, que eso es lo peor que puede ocurrir en una iglesia. Y además, pues eso, se está criminalizando a la Iglesia Católica por toda Europa. Lo que ha ocurrido aquí, habían notas de que esta noche de Samaín se iba a celebrar alguna misa negra en el valle, etcétera, todas esas cosas, no sé. Quiero decir que todas estas cosas, lo veo todo como siempre, tan entrelazado, tan imbricado una cosa con otra, que no sé, ahora mismo lo que quiere de nosotros el poder, lo tengo bien claro, es que estemos calladitos, encerrados y que no salgamos mucho a la calle. Y como habíamos comentado al respecto de la noticia anterior, pues eso, todo lo que pueda salir en la calle, reventarlo para que el ciudadano tenga miedo y haga caso de todas las consignas del Estado y no salgamos a la calle y no salgáis a la calle y no habléis. Noticias estúpidas al respecto de que no hablar en el metro, he leído hoy, para no propagar. Señores, no quieren que hablemos, ya no es que no quieran que nos juntemos. Y como sale siempre a colación las fotos del metro comparándolas con la de los bares cerrados, ahora nos sueltan, por favor, hay que verlo, nos suelta la noticia, no sé si del Confidencial o de alguno de estos medios digitales, de por favor no habléis en el metro, que hablar también propaga el virus. Es espectacular. Sí, perdona, es espectacular. Yo creo que seguramente saldrá algún estudio diciendo que hablar contra el gobierno propaga el coronavirus porque se desplaza mejor por el aire. Si no, tiene... Sí, es como esta noticia completamente bastante interesante que se ha publicado en la prensa local de León, que el 67%, casi el 70% de los contagios actuales no se sabe de dónde proceden. Es un poco confusa la noticia, pero vamos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el 70% de los supuestos contagios es gente que está cumpliendo todas las normas, que no va a fiestas, que no va a botellones, que no hace pues todo esto que están los medios de comunicación constantemente criminalizando al pueblo español, que somos indisciplinados, que no hacemos caso, que nos saltamos las normas, pues nada más y nada menos que el 70%, y si esto ocurre en León, entiendo que ocurre en toda España, no tienen ni idea de cómo se contagian de este tiranovirus, porque es gente que está cumpliendo todas las normas. Lleva la mascarilla puntualmente 24 horas al día, me imagino que va del trabajo a casa y de casa al trabajo, lo hacen todo bien y aún así el 70%, repito, es gente que se contagia y nadie sabe cómo. Pues más misterios de este tiranovirus del que tanto y tanto pues desconocemos. Tú, Max, ¿qué opinas? ¿Crees que también pueden confinarnos en breve, después de este estado de alarma completamente soviético que se acaba de declarar? Pues yo creo que sí, porque además el gobierno, las élites, cada vez más nos pierden el respeto, en el sentido de que ven que la gente acepta pasivamente medidas liberticidas cada vez más draconianas. O sea, el gobierno se está permitiendo decir quién podemos tener en nuestra casa, que si 2 personas, que si 6 personas que viven bajo el mismo techo. Son cosas, para mí, completamente alucinantes, que quieran meterse hasta ese nivel de detalle. Ves a la gente ya aislada, que no quieren hablar. Tú mismo has dicho, has recomendado no hablar por el metro. Vemos niños en los colegios separados por mamparas de plástico. O sea, estamos llegando a un nivel de control que, naturalmente, que es lo que quieren. Establecer un sistema de control total. Y eso se están aprovechando mucho de esta epidemia de coronavirus, porque esto... Este control no va a desaparecer cuando bajen los contagios, si es que bajan. Esto es algo que ha venido para quedarse, a menos que nosotros luchemos contra ello. Pero a mí me parece que la gente está muy muy dormida, muy atontada. Me parece que le da igual que la controlen, le es perfectamente indiferente. Es lo que yo he llamado muchas veces el principio del papanatas. El papanatas dice, si yo no he hecho nada malo, me da igual que me controlen, ¿por qué no? Pues el evangelio del papanatas más que el principio, porque el papanatas no entiende de qué van las cosas, nunca lo ha entendido. Sí, la gente no acaba de reaccionar, pero claro, cuando ves este pensamiento único, este monopolio mediático en todos los medios de comunicación, en tanto la izquierda como la derecha, pues también en parte entiendes que la gente no acabe de reaccionar. La izquierda pues se entiende porque están los suyos en el poder, también se entiende esos millones y millones con los que el gobierno está regando a todos los medios de comunicación, pero lo que se entiende menos es que prensa de derecha, supuestamente independiente del gobierno, pues están colaborando con la propaganda del terror covidiano día sí y día también. El último, el señor Carlos Cuesta, un hombre del OK Diario de Eduardo Inda, que publica que llevamos ya más de 60.000 muertos por el terrible virus, por la terrible pandemia que nos va a matar a todos. La derecha contribuye con estas noticias al terror covidiano y luego cuando el gobierno de izquierdas toma medidas soviéticas para controlar ese supuesto virus terrorífico, esa misma derecha se lleva las manos a la cabeza y dice que esas medidas no se pueden tomar. Señores de la prensa de derechas, aclárense porque están ustedes esquizofrénicos, Vicente. Sí, tan esquizofrénicos. Vamos a ver, al final, legalmente, hablando un poco del funcionamiento de nuestra Cámara del Congreso de los Diputados, al final Sánchez, han conseguido que el señor Sánchez comparezca cada dos meses. Para dar cuenta de lo que ocurra en España y tal. Señores, de verdad, como tú estás diciendo, todo abunda en el mismo argumento. Lo que digo yo, que todo va imbricado, todo va muy entrelazado. De verdad, si esto es una pandemia que asesina y a tantos ciudadanos y a tanta población del mundo, ahora voy a dar unos cuantos datos al respecto. El señor presidente del gobierno se permite el lujo de estar dos meses sin comparecer. Cualquier otro país. Vamos, pero claro, es que no ocurre en ningún país de Europa tampoco que comparezca. Mandan al tonto Simón, que no tiene solución, como dice la canción de Radio Futura, y ahí lo tenemos haciendo sus tonterías y dejándose una comparecencia para ir a contar chistes a la red. Y este es el perfil, por eso damos tanto miedo a Europa, señores. Nuestros políticos, la manera de llevar esta crisis, está dando miedo a Europa y está dando miedo al mundo. El Economista ha publicado una portada de la S de Spain arriba, cayendo con un toro abajo, un toro que le han puesto banderías y todo ya, está para matar, con la cerviz agachada, se desprende la S de la palabra Spain para caer encima del toro, parece que vaya a caer. Pues eso, lo que auguran para nosotros con estos mandamases es muy malo. Y después, te estás comentando tú, Miguel, pues eso, esos contagios 67%, claro que será, si no es en España el 67%, será el 69% o el 81% o el 62%. Pero, ¿qué dice esto de por qué no se sabe de dónde procede? Pues, señores, es que este coronavirus se comporta como un virus cualquiera. Esto no es un virus muy especial. Se comporta como un virus cualquiera. Lo que ocurre es que como nadie sabía cómo se comportaba un virus, no teníamos noticia de ello, porque nadie nos comía la cabeza con el comportamiento de un virus que, como el de la gripe, por ejemplo, de la gripe estacional, ya empiezan a colapsarse los... Señores, todos los años se colapsan los hospitales, todos los años se colapsan las urgencias. Y además, el procedimiento, el otro día lo vimos en un tuit por ahí, el mismo procedimiento de una persona que entra con una enfermedad normal que tenga un síntoma que pudiera ser COVID, levanta todo el protocolo alrededor de ese enfermo, aunque no lo tenga y después salga negativo. Pero ya ha entrado al hospital, ya está sentado en una silla que podía estar ocupando otra persona. ¿Entendéis el tema de lo que quiero comentar del tema de cómo se colapsan? Pues no, ese protocolo mismo es el que hace que se colapsen los hospitales. Pero este virus es un virus, como un virus cualquiera se comporta, señores, pero nadie lo especifica que esto es un virus cualquiera, señor. No, al revés, nos intentan, pues eso, comer la cabeza. Sánchez comparecerá cada dos meses, como estábamos comentando antes la pregunta que has hecho del confinamiento. Y sí, claro que nos va a confinar. Si nos viene de resumo un poquito, en Austria pues han cerrado cierre bares, hoteles y restaurantes desde las 8. En Gran Bretaña, Boris Johnson ha empezado un confinamiento duro de un mes de los ciudadanos ingleses. En Francia y Alemania, Macron, ya lo hemos visto, lo has comentado tú, Alemania es un poquito más ligero, con cierre de bares y restaurantes y prohibir reuniones públicas. La República Checa hoy levantaba una semana de cierres nocturnos de 21 a 5 de la mañana. En Alemania, pues eso, era unas semanas nada más, con la excepción de escuelas y el servicio público. En Australia, después de tres meses de cierre, han abierto los comercios y pues eso, han reducido el número de contagios en Melbourne, ha descendido drásticamente a 3 diarios. Pero señores, se han perdido en Australia, en Melbourne, 1,000 empleos al día por 3 personas, para que solo se contagien 3 personas, y ahí establezco ya la numerología, interpretadlo como queráis, para que solo se contagien 3 personas, se ha necesitado, en el otro lado de la balanza, poner 1,000 puestos de trabajo. Señores, o nos mata el virus o nos mata el hambre. Habrá que decidirlo alguna vez. Sí, y encima... Efectivamente, no solo eso, sino la falta de atención a los otros enfermos, que también mucha gente ha muerto por eso. Efectivamente. Porque hay mucha gente que no la han atendido adecuadamente en los hospitales. Sí, seguramente ese colapso, que no es real, pero en el caso de que haya pues una cierta presencia de personas en UCIs, aparte de para cobrar esa subvención que tantas veces hemos dicho, que a más PCRs y a más ingresados, más subvención, pero también pues seguramente pues toda la gente que han dejado de atender todos estos meses, pues ahora están saliendo todos de golpe. Esas 3 personas que decías, Vicente, pues bueno, como las de aquí, me imagino que edad media 86 años, con patologías previas, que por supuesto toda muerte es un drama, pero por este tipo de muertes no puedes paralizar y arruinar a un país entero. Ya veremos qué ocurre. Perdona, no, sí. En la noticia no dice muertos, dice contagiosos. Ah, vale. O sea, para evitar la propagación de la enfermedad, para evitar la propagación de la enfermedad, para que solo se contagien 3 personas, en el otro lado de la balanza han puesto 1,000 puestos de trabajo. Sí, pues peor todavía, me lo pones. Lo digo, efectivamente, es peor. Ya veremos qué pasa aquí en España. Estamos en pleno, bueno, acabamos de empezar el mes de noviembre con un calor completamente fuera de lo normal. Me imagino que relacionado directamente con esta práctica de la geoingeniería, que llevan una semana o 10 días fumigando a todo trapo, y ya veremos cuando paren, pues ese bajón brusco de las temperaturas, qué efecto tendrá en la salud de la gente. Se empieza una nueva temporada de gripe y podemos imaginarnos, si esto ocurre, pues ya el pánico absoluto que pueden promover estos psicópatas que nos gobiernan. Estamos terminando el debate y, como cada semana, queremos hablar de esta agenda oculta que hay detrás de la pandemia, cómo se aprovecha esta supuesta crisis sanitaria para avanzar en otras agendas que nada tienen que ver con la salud. Y esta semana tenemos noticias que nos hablan de ese plan Calergi, esa inmigración masiva de sustitución, cómo se está planeando, con la excusa del virus, legalizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales, y cómo esa España federal, ese proyecto federalista para España, que lo que esconde es nuestra sumisión definitiva y nuestra disolución absoluta en la Unión Europea, ya está avanzando también con la excusa de este virus y con esa cogobernanza que le da un poder absoluto y muy grande a las autonomías, dejando al mismo gobierno de España en un segundo plano. Es un clarísimo ensayo para la España federal que nos están preparando y que nos van a imponer en contra de nuestra voluntad. ¿Qué opináis de estos dos fenómenos, de la España federal y del plan Calergi que nos están imponiendo con esta falsa pandemia? Bueno, esto hemos hablado ya muchas veces. Sí, evidentemente existe un plan de llenar Europa con inmigrantes. De hecho, has hablado de los inmigrantes y me parece evidente que los ilegales no respetan ninguna distancia social y que además el gobierno tampoco les vigila con drones cuando entran ilegalmente. Mientras nos vigila con drones a nosotros, por si vamos a la montaña cuando no debemos, o cuando si somos demasiados en la playa, lo que me parece una cosa completamente indecente. Acerca del plan Calergi y de la inmigración y la invasión de Europa, pues muchas veces hemos hablado y estoy de acuerdo con lo que has dicho. Es absolutamente vergonzoso. Y es algo que están decidiendo por encima de nuestras cabezas. Nadie nos ha preguntado si queremos millones y millones de invasores africanos, pero nos lo están imponiendo a través de esta farsa que llaman democracia. Sí, así es. Como tú bien dices, más, pues es un tema que es recurrente en nuestro programa y así es. Está claro. Ya nosotros, este programa ha sido el único que en principio, en la parte dura de la pandemia, por decirlo de alguna manera, éramos los únicos que cambiábamos la posición del foco y decíamos, señores, que habrá mucha pandemia, pero es que la inmigración ilegal no para. Aquí por Italia no entran, por Grecia tampoco, y están viniendo todos aquí. Y es verdad, están viniendo todos aquí. Es que están entrando todos aquí. Es que, y nadie consigue pararlos. En cambio, a mí me consta no que han ido a buscar, durante el confinamiento, han ido a buscar a gente que estaba paseando tranquilamente por un sendero de montaña y han ido a multarles en el Quinto Pino. Yo querría hacer hincapié sobre esta cosa en particular porque es un auténtico símbolo. Que la fuerza sí, es un símbolo. Se viene a perseguir a un abuelo que va a pasear por el campo y que luego nuestras fronteras sean un colador. Eso es algo totalmente repugnante e indecente. Efectivamente, y es otro símbolo este barco que se va a 400 millas mar adentro para recuperar un cayuco o una patera que había, no recuerdo lo que ha salido en las noticias, y es también indecente que no tengamos a nadie vigilando nuestras fronteras, que no se prohíba, que no se detenga inmediatamente cuando se acerca a la costa una patera y los ponga a disposición de la policía, que es lo que se tiene que hacer con cualquier ciudadano que entre legalmente en un país, y en lugar de eso, pues eso, nuestra policía pues vaya por las calles atemorizando a la gente en grupos de 4 o 5 policías, eso, metiendo miedo a la gente y diciéndoles si se ponga la mascarilla o no se la pongan, por supuesto. Por supuesto. Y una cosita, entrando en el tema de lo que de esta nueva política provincial que quiere para nosotros, esa separación de España en los pequeños reinos de taifas que están conformando para nosotros, es la toma de las medidas. El gobierno no toma las riendas del problema del coronavirus otra vez para, si esto es verdad, como vuelvo a decir siempre, que es una pandemia que mata y mata mucho, ¿qué ocurre? Pues que deberían tomar medidas duras, contundentes y todos en el mismo carro para que la cosa funcione. No puede ser que se deje, lo dicen las autoridades, a las autoridades serán las autoridades delegadas quienes decidirán sobre sus territorios. Es incomprensible. Sí, sí, es increíble. Es increíble lo que está pasando en España. Sí, respecto al tema que comentaba, muy brevemente, ya estamos terminando, pues esta conferencia de presidentes autonómicos, que es la que está dirigiendo la supuesta pandemia en España, y esta es muy interesante esta noticia de La Vanguardia, porque lo dice claramente, dice que este modelo de esta mesa de presidentes es un inequívoco modelo de soberanía compartida, ojo, soberanía compartida de los recursos en España. Y en términos políticos es un hecho inaudito. Ante Europa, España se presenta como un Estado federal. Llevamos mucho tiempo denunciando este plan oculto de la política española por orden de Bruselas y vemos cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Y seguramente pues esta extraña actitud del señor Pablo Casado las últimas semanas en la moción de censura, ahora está buscando romper los pactos con Vox en las autonomías para pactar con el PSOE, e incluso en la región vasca el Partido Popular está pidiendo pactos con el separatismo y diálogos con Bildu. Estamos llegando a unos niveles de traición de este Partido Popular al pueblo español difícilmente explicables. Estamos ya terminando. Max y Vicente, nos quedan 5 minutos, un poco más. Quería preguntaros brevemente, pues, ¿qué opináis que puede pasar en estas elecciones a presidente de Estados Unidos que se celebran ya mismo prácticamente? ¿Creéis que Donald Trump puede ganar? ¿Qué puede pasar? Comentadme. Yo creo que sí puede ganar. Naturalmente no lo sé porque no tengo la bola de cristal, pero es perfectamente posible que gane, sobre todo después de todas las violencias que han organizado con las manifestaciones del Black Lives Matter dirigidas contra él. Yo pienso que es perfectamente posible. Y bueno, volviendo un momento atrás antes de despedirme, querría romper una lanza por Fernando Simón, que el hombre merece que le echen por muchos motivos, por lo nefasto y por lo inútil que él es, pero no por hacer un chiste sobre unas enfermeras, por favor. Esto es realmente ridículo, y el PP más ridículo todavía, que parece que lo ha señalado ante no sé qué comisión contra el sexismo. Bueno, este es un país de pandereta realmente. Así que voy a romper una lanza por Fernando Simón por el chiste de las enfermeras, pero no por todo el resto de su gestión nefasta y penosa, porque es verdaderamente un inútil. Nada más que esto. Sí, el PP ha protestado ante el Ministerio de Igualdad. En su momento se quejó que se creara, pero luego presenta recursos contra ese ministerio cuya existencia pues en su momento no quiso, ¿no? Igual que hacen con los delitos de odio. En su momento protestaron, pero luego también están siempre ellos hablando de delito de odio y crimen de odio y siempre pues aceptan jugar por así decirlo, en el terreno contrario, ¿no? Como se diría en un partido de fútbol. Siempre aceptan las reglas del juego de la izquierda. Vicente, ¿qué opinas del tema Estados Unidos? ¿Crees que Trump puede ganar y qué puede pasar si esto ocurre? Bueno, bien, me voy a permitir yo la licencia de rebobinar también un poco. Pues he sacado únicamente a colación lo de Simón el hecho de dejar una comparecencia para ir a chatear por las redes. Me da igual lo que cuenta, la verdad es que no le doy ninguna importancia. Pero, pues eso, de una persona que es el responsable, el portavoz, en una pandemia, según ellos dicen, nos quieren hacer creer que es grave y problemático, pues que se deje una comparecencia para ir a contar chistes, es justo lo que me parece mal. Lo que cuente me da absolutamente, y pues eso, lo del PP a este respecto es así de triste y de peroso como estáis diciendo. Pues es que lo están criticando por eso, no por todas las 20.000 cosas por lo que deberían criticar. Eso te quiero decir, efectivamente, han aprovechado la estupidez más supina para criticarlo en vez de meter el dedo en la llaga, pues en cada una de las comparecencias que ha tenido, que le podían haber dado estera por donde querían y más, pero no, han llegado pues al punto estúpido de criticarlo por la tontería más nimia, tienes razón. Bueno, volviendo a lo del tema que me has preguntado, Miguel, yo soy pro Trump, lo sabéis, creo que es el mal menor, una persona que con sus dimes y diretes lleva al país, no podemos decir que lo lleve mal, porque no lo ha metido en ninguna guerra, cosa que no ha hecho ningún presidente americano, y ha subido el Producto Interior Bruto, ha bajado el paro, y el país, digamos que rueda, por lo menos cuesta abajo, no como el nuestro, que la cuesta es parecida a las del 23% del Angliru que subieron el otro día en la Vuelta Ciclista a España. Pues eso, soy pro-Trump, yo creo que va, además cuando los medios tanto abundan en que Biden en Florida, estaban abriendo, por lo visto hoy, había algo de voto, perdón, hoy no, ayer, hubo la apertura de votos por correo, etcétera, etcétera, y la tan cacareada distancia que había entre el demócrata Biden y el presidente Trump, pues cada vez era menor. Yo creo que Trump, os lo digo sinceramente, va a dar la campanada, va a ganar de sobras, porque además tiene en contra a todo el sistema. La OMS, el 8 de septiembre, las estadísticas eran, lo digo literal porque lo estaba buscando, lo estaba leyendo antes, estadísticamente irrelevantes los casos de reinfección por COVID. Pues en Estados Unidos, el otro día el señor Biden, recuerdo que hace una campaña criticando mucho cómo ha llevado el señor Trump la política de los Estados Unidos respecto del COVID, que ya veis que el tío se quita la mascarilla, vamos, ¿qué pasa? Que es, digámoslo, que es un negacionista con poder, por decirlo de alguna manera, si me permitís la licencia. Y el señor Biden le ha dado tela marinera. Pues eso, dicen que es una nueva mutación del virus el 99% de los casos de contagio que se están dando nuevos de Estados Unidos. Señores, si hace un mes estaban diciendo ustedes mismos, la OMS, que era estadísticamente irrelevante los casos de reinfección de virus y que este virus no mutaba, que es muy difícil, y ahora, claro, pero claro, estamos en plena campaña. Ya sabemos, esos que mueven los hilos, lo que les interesa al respecto de la campaña en Estados Unidos. El pederasta de Biden, que llegue al poder, efectivamente, pues yo creo que se va a pegar el gran batacazo. Y será para bien de los norteamericanos, porque a los Estados Unidos, ya os digo, sin que Trump sea, vamos, salto de mi devoción, por utilizar una expresión comprensible, lo que está haciendo para su país es bastante bueno. Entonces, por esa vara de medir lo tienen que medir los norteamericanos. Y así creo que tiene que ser. Yo creo que sí, que va a ganar Trump y que además va a dar un buen aldabonazo. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles, y que ya veremos si se cumple o no se cumple, lo sabremos muy pronto, terminamos el debate de esta semana de aquí, La Voz de Europa. Vicente Estarelles, como siempre, agradecerte tu trabajo y tu presencia, y como siempre también, esperamos contar contigo la semana que viene. Vicente, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Sí, se han quedado cositas en el tintero muy interesantes para hablar en este programa, en este y en los venideros. Ya veréis todo lo que hay por ahí. Os lo vamos a traer para que tengáis conocimiento. Siempre que me despido, bueno, Max, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Quiero recordar a nuestros oyentes, por favor, que compartan los audios, que averigüen un poquito, que la información que les llegue la pasen un poquito por el cedazo del interés y de la comprensión. Y que eso, que difundan nuestros audios, que visiten nuestros canales de iVoox, nuestro perfil de Telegram, etcétera, YouTube, también estamos pasando, Miguel, está haciendo una labor encomiable, haciendo vídeos en directo y haciendo audios en directo para, pues eso, para hacer, para transmitir todas estas noticias que normalmente no llegan al gran público. Eso, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Nos vemos, Vicente, como nos veremos también, no el martes que viene, pero seguro que en futuros programas con Max Romano. Max, seguiremos también contando contigo. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Un saludo a todos. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero el programa Aquí la Voz de Europa continúa en breves momentos. Paramos un momento y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Aquí la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues esta semana adelantamos un poco en el programa, en el orden del programa, esta sección de historia, pero lo que no cambia es la persona que nos trae la sección, que es como cada programa, Enrique Lemus. ¿Qué tal estás esta semana? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues nada, Enrique, como siempre, ¿de qué hecho histórico vamos a acordarnos esta semana? Pues vamos a relatar uno que, curiosamente, es bastante desconocido, porque de las revueltas que se produjeron en los países del este durante el muro de... durante la política de los dos bloques, es muy conocida es la Primavera de Praga, pero poco se acuerda la gente de la Revolución de Octubre. Perdón, la Revolución de Octubre-Noviembre, ocurrida en el 56 en Hungría, que fue muy importante. Y de eso es lo que vamos a hablar. Si te parece, sin más, empiezo con ello, ¿no? Sí. Pues mira, esta revolución ocurrió entre el 23 de octubre de 1956 y el 5 de noviembre. Bueno, se prolongó un poquito más, pero el hecho, los hechos graves acabaron el 5 de noviembre, aunque el final se consideró el día 10. Pero bueno, es un hecho bastante silenciado en Occidente, porque además ocurrió otro hecho que comentaré al final, que hizo que esto pasara más desapercibido, ¿no? Bueno, nos, como siempre solemos hacer, nos retrocedemos unos poquitos años, y era que el clima social en Hungría, tras la muerte de Stalin en 1953, era de un descontento por la penuria económica generada por la política stalinista, con una economía estatalizada y además piramidal que no prestaba ninguna atención a las necesidades básicas y materiales de la población, y también por una brutal represión que se ejercía a través de la policía política, la AVH, cuyos miembros odiados por la población eran conocidos popularmente como los ABOS. El Kremlin no era ajeno al ambiente húngaro, y el propio Khrushchev, al subir al poder, decía que de continuar con esta situación, el líder del aparato húngaro, el secretario general del Partido de los Trabajadores de Hungría, y el primer ministro Matthias Rákosi, sería echado de Hungría con orcas. Eso decía literalmente. Pero la jerarquía soviética, como siempre solía hacer, intenta atajar este problema haciendo cambios desde arriba. Decide dejar al estalinista Rákosi como secretario general del Partido de los Trabajadores de Hungría, pero el reformista moderado Imre Nagy, que sea el jefe de gobierno. Este quiso impulsar unas reformas para mejorar la economía y la vida de los ciudadanos húngaros, pero en 1955 fue tachado de desviacionista de la doctrina comunista y expulsado del partido. El fracaso de estas reformas acentuó los problemas económicos. El Kremlin va viendo con preocupación el malestar existente en Hungría. En julio de 1956 sustituye de la dirección del Partido de los Trabajadores de Hungría a Matthias por un viejo conocido de los españoles, un tal Erno Gero, conocido en España como Pedro, quien fue comisario político encargado de acabar con los contrarrevolucionarios de la República y el principal impulsor de las checas de Barcelona. Otro movimiento que hizo, aparte de esto, poner una vela a Dios y otra al diablo, fue la readmisión en el partido de Imre Nagy el 14 de octubre de 1956. Vamos a los hechos ya en sí. El 23 de octubre de 1956 se produce en Budapest una manifestación convocada por el círculo Petofi de estudiantes en solidaridad con la revuelta polaca en Poznan, pero esta fue una excusa para exponer sus propias reclamaciones. Los principales puntos iniciales que reclamaban era la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Recordemos que el Pacto de Varsovia se había hecho un año antes. Restauración de un sistema democrático pluripartidista. La neutralidad de Hungría y salida del Pacto de Varsovia. La supresión de cualquier pago por compensación de guerra. También era de los que estaban pagando porque Hungría fue aliado del Tercer Reich. Y dar a conocer los balances económicos del comercio exterior y los planes para el uranio húngaro, que era bastante importante en la política soviética. También pedían un nuevo gobierno encabezado por Imre Nagy. Aquí los manifestantes portaban numerosas banderas húngaras con el escudo de la República Popular recortado, como un símbolo de protesta, ¿no? Gritando vivas a Polonia, vivas a Hungría y muertes al estalinismo, llegando a derribar una estatua de Stalin. El nerviosismo cunde entre los dirigentes húngaros del partido. El camarada Pedro, Erno Gero, hace una proclama en la radio llamando a los manifestantes contrarrevolucionarios y canallas, lo que provocó la indignación y muchos de estos manifestantes marcharon hacia la emisora de radio, pero esta estaba ocupada por la policía política, la AVH. Y a las 8 de la tarde llegan los manifestantes a la televisora, los sabos, que estaban dentro, comienzan a disparar sobre ellos. Esto radicaliza las posturas. Muchos jóvenes se dirigen a los cuarteles del ejército húngaro en busca de armas. La mayoría de los soldados no oponen resistencia y les entregan el armamento. La insurrección popular había dado comienzo. Los jóvenes armados se desplazan por las fábricas sumando a sus filas a los obreros formando auténticas milicias. El día 24 la revuelta se traslada por todo el país. Se plantean más reivindicaciones. Imre Nagy se pone al frente del gobierno, pero él no es un revolucionario y no se deshace del viejo aparatiche húngaro, entre ellos Gero, quien había pedido a Moscú el apoyo del ejército soviético. Ese mismo día los carros de combate soviético se plantan delante del parlamento. Pero los soldados rusos se ven sorprendidos por los manifestantes porque los manifestantes húngaros gritaban consignas como «No devolveremos las tierras ni las fábricas», que era un lema muy socialista, y explicaban los motivos de la lucha. Esto hace que se muestren indecisos de actuar contra ellos, y lo mismo ocurre con parte del ejército húngaro, que está a las órdenes de los soviéticos. Mientras, por otra parte, están los revolucionarios, como el caso del general Pál Mellitzer, comandante de la división blindada, que se le ordenó ir a Budapest a reprimir la revuelta, pero se sumó a los insurgentes. El 25 de octubre, las tropas soviéticas recuperan el edificio de radio, mientras siguen frente al Parlamento estas mismas tropas. Los sabos actúan como auténticos provocadores, disparando desde el Ministerio del Interior, que está frente al Parlamento, en dos direcciones, una contra los soviéticos y otra contra la multitud, haciendo creer que eran los soldados soviéticos quienes estaban atacando. El caos que se arma a continuación es el pueblo húngaro quien pone los muertos. Alrededor de unos 300 cadáveres se extienden por la plaza. Esta matanza incrementa la lucha. Esta se extiende la huelga general y arrecia la presión popular. Se producen linchamientos de abos en Budapest. En ocasiones sus cadáveres son colgados por los tobillos y son vejados por los revolucionarios. En Mosonmagyarovac se ejecuta a varios avos tras disparar a una manifestación, asesinando a unas 100 personas, entre ellas niños y mujeres, y dejando heridas a otras 200. Como en todos los procesos revolucionarios, también hubo ajustes de cuenta con los odiados avos. Mientras, Nagy sigue negociando con Moscú y logra que el ejército soviético se retire, y el 28 de octubre se forma oficialmente el gobierno de Imre Nagy. El 30, el gobierno acepta que las empresas se dirijan por medio de consejos formados por trabajadores y técnicos, proponen negociar con la Unión Soviética y tener una buena relación de amistad basada en un principio de igualdad y respeto con la independencia nacional. También se crea un nuevo partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas Húngaros, y afirma que solo podrán ser miembros los que no tengan ninguna responsabilidad con los crímenes pasados, en clara alusión a los estalinistas. Se empiezan a abrir periódicos libres por todo el país. El día 31, Nagy le dice a la multitud congregada ante el Parlamento: amigos míos, la revolución ha salido victoriosa. Parece que todo va sobre ruedas, que un gobierno soberano, las elecciones libres y el control de la economía por los propios trabajadores es el horizonte político y futuro de Hungría. Ante estos hechos, el temor de la nomenclatura moscovita con Khrushchev al frente es doble. Por una parte, tienen miedo a que se consolide la revolución política, que ya no se sometería a Moscú e influiría en el movimiento obrero de dentro y fuera del entorno soviético. Y por la otra, no quiere perder fuerzas en la arena internacional, ya que entonces los Estados Unidos les vería como unos auténticos tontos, en palabras de Nikita Khrushchev. Moscú se negará a una salida negociada e incumplirá los acuerdos que habían pactado con el gobierno húngaro, lo que provocará la respuesta de Nagy, formulando una petición de ayuda a la ONU, pensando que Estados Unidos les prestaría su ayuda, como anuncia la emisora de radio Europa Libre. Pero los americanos iban a cumplir los acuerdos de Yalta con sus antiguos aliados, los soviéticos, y se iban a meter en su zona de influencia. Lo que hace acelerar todo el proceso es la comunicación de Nagy al embajador soviético en Budapest, Yuri Andropov, futuro secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, por tanto, presidente de facto de la Unión Soviética, de que Hungría dejará el Pacto de Varsovia. Pero para que esto no genere confusión sobre el programa que van a seguir, el día 3 de noviembre los representantes del gobierno húngaro dan una conferencia de prensa en la que anuncian que el gobierno es unánime en lo que respecta a no permitir la restauración del capitalismo. Así tratan de calmar a Moscú. Pero Khrushchev ya ha tomado la decisión de aplastar la insurrección húngara. Los representantes del gobierno húngaro que están negociando con los soviéticos son detenidos, entre ellos el general Maléter, que negociaba con mandos militares rusos. En la madrugada del 3 al 4 de noviembre, el ejército soviético invade por segunda vez Hungría. Esta será la definitiva. Imre Nagy se refugia en la embajada de Yugoslavia. Saldrá con la promesa de que su vida será respetada, pero lo que ocurrirá es que lo detendrán, lo juzgarán y lo fusilarán el 16 de junio de 1958, lo mismo que al general Paul Meletter. Las acciones militares se prolongaron hasta el día 10 de noviembre, que será por aplastado el intento revolucionario. Tras ser condenado a muerte, Nagy afirmó: he intentado por dos veces salvar el honor de la palabra socialismo en la cuenca del Danubio, en 1953 y en 1956. La primera me lo había impedido por Rákosi, la segunda por el ejército soviético. Estoy seguro de que la historia condenará a mis asesinos. Las cifras de las víctimas de esta revolución fueron impresionantes. 2.700 húngaros fallecieron en la lucha. Posteriormente fueron ejecutados otros cientos. 22.000 sentenciados a prisión por contrarrevolucionarios. 13.000 fueron confinados. Y más de 200.000 huyeron del país. Estas cifras las da Tony Judt en su libro Posguerra, una historia de Europa desde 1945. El tema de fondo es que los soviéticos no tolerarían dos cuestiones cruciales. En primer lugar, la destrucción del Pacto de Varsovia, pues separaría a países socialistas. En segundo lugar, el regreso a una democracia tradicional, liberal o burguesa, como denominaban al régimen occidental que se contraponía al comunismo. España, todo hay que decirlo, fue de los pocos países occidentales que se mostró claramente a favor del pueblo húngaro en estas circunstancias, al igual que lo hizo con el pueblo polaco, y como un hecho, aunque fuera más gesto que de ayuda real, propuso el boicot a los Juegos Olímpicos de ese año como medida de protesta. Todo esto fue posible porque, paralelamente a esta insurrección húngara, se produjo otro hecho que atrajo la atención de la denominada prensa libre. Esto fue la Guerra del Sinaí. El 29 de junio de 1956, el presidente de Egipto, Nasser, anuncia la nacionalización del Canal de Suez, que hasta entonces estaba en manos de empresas francesas y británicas. Francia, que ya tenía cuentas pendientes con Egipto por el apoyo que estos prestaban a los independentistas argelinos, se pone en guardia. Gran Bretaña, por su parte, quería defender el dominio de sus barcos petroleros que cruzaban el Canal de Suez. Entre los días 22 y 24 de octubre de 1956, los franceses organizan en Sèvres una reunión secreta con el Reino Unido e Israel para coordinar una operación militar contra Egipto. El 29 de octubre, recordemos, esto era en plena auge de la Revolución Húngara, se inició el ataque. Israel toma la iniciativa. Se ordena una ofensiva militar de 4 días en el Sinaí con la finalidad de alcanzar rápidamente el Canal de Suez. El día 31 de octubre, Reino Unido y Francia, alegando la defensa de sus intereses, exigen a los dos contendientes, Israel y Egipto, un alto el fuego en 12 horas. Así lo habían pactado secretamente con Israel en los acuerdos de Sèvres. También promulgaban una retirada de las posiciones en una franja de 15 kilómetros del canal de Suez para permitir su navegación. Cuando vencieron los plazos, ambos países europeos comenzaron a bombardear suelo Egipto desde las bases de Chipre y Malta. En total, movilizaron 80.000 hombres y 100 barcos de guerra. El objetivo franco-inglés era controlar el canal de Suez. Tras la rápida conquista de Israel del Sinaí, se inicia la operación aerotransportada que logró controlar las ciudades norteñas del canal, Port Said y Port Fuad, para luego moverse hacia el sur. El 5 de noviembre, la Unión Soviética amenaza a Francia y Gran Bretaña. En tanto, los Estados Unidos presionaban a ambos países y la Asamblea General de la ONU los condenaba con una votación cuyo resultado fue de 54 a 5 contra Francia e Inglaterra. Las fuerzas británicas y francesas se detuvieron en la ciudad de Cántara el día 7 de noviembre. Así terminó la intervención militar fáctica de las potencias cuyas fuerzas se retiraron de la región el 22 de diciembre de 1956. Algunos han hablado de que este fue el último rugido del león británico. La economía británica padeció y se hizo más dependiente, aún de lo que lo era, de la economía norteamericana. Desde entonces, Gran Bretaña nunca volverá a volar con alas propias ni se implicará en aventuras no avaladas por el gran socio del otro lado del Océano Atlántico. La política exterior francesa también se vio afectada por aquellos acontecimientos. No se ganó prestigio y comenzó a pensarse en los gabinetes franceses que si querían volver a ser un gigante en la política internacional, debían dotarse del arma atómica. Este fue otro de los postreros peajes que pagaron estas potencias que se habían considerado a sí mismas como vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Pues la verdad es que no, Enrique, lo has explicado todo realmente bien y simplemente pues ese detalle, ¿no?, de cómo el Occidente dejó tirados a los rebeldes húngaros con esa excepción de la España, de la España nacional, de la España del general Franco, que sí que les echó una mano dentro de lo posible. Así que nada más, simplemente, Enrique, darte las gracias por este espectacular trabajo y esta gran recopilación de ambos fenómenos relacionados entre sí, la revuelta húngara del 56 y esa guerra y ese conflicto de Suez del año 56 también. Y nada, como siempre, Enrique, agradecerte tu trabajo y hasta la semana que viene. Enrique Lemus, un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Pues bueno, amigos, seguimos a vueltas con esta supuesta pandemia, con esta crisis. Mucho se ha hablado realmente de lo que hay detrás, si hay un virus, no hay un virus. Lo que sí que es cierto, desde luego en primavera, es que hay gente que enferma. No se sabe exactamente por qué, pero hay gente que enferma. Y, lógicamente, pues hay que buscar una solución. La solución oficial que nos venden es los medicamentos de las grandes industrias farmacéuticas, pero también hay otras soluciones que no son tan caras, que son mucho más baratas y mucho más fáciles de conseguir. Ya hablamos de este tema en la pasada temporada con Andreas Kalker, que ya nos habló de esta sustancia de la que hablaremos ahora, pero hoy vamos a hablar de un estudio, ya un estudio concienzudo, un estudio científico, un estudio bien hecho sobre esta sustancia y con resultados más que esperanzadores. De este estudio vamos a hablar con Andreas Kalker. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel. Es un honor estar aquí de vuelta contigo. Pues sí, hay muchas novedades. El tiempo ha pasado y, claro, el tiempo ha trabajado a nuestro favor en este caso, porque en principio ya hemos podido hacer los estudios también. Los primeros que se hicieron eran unos preliminares en Ecuador, donde ya más de 100 personas, 104 personas, tenían una recuperación con dióxido de cloro, tanto en su oral como intravenoso también, y eran 98%, perdón. Pero eso era un preliminar, por lo tanto había que hacer más estudios al respecto. Y para que los estudios sean completos se necesitan varios temas, no solamente qué se está pasando, ¿no? La otra es la observacional. Se hace un estudio observacional si funciona esa sustancia, que se va a publicar dentro de la próxima semana. Entonces, ahí tenemos también ya los números de cuántas personas exactamente, con todos los datos que necesitan, hilados, o sea, en plan muy exacto hasta la última coma. Y claro, lo que se ha podido adelantar ahora en la conferencia de prensa de la última semana ya son los estudios en vivo en embriones. Es decir, se tiene embriones de pollo, que son huevos de pollo en estado embrional, y se puede observar que realmente esta sustancia funciona para coronavirus, o sea que en vivo, no en vitro. Entonces, ahí tenemos un incremento de un 50%, porque solo se puede hacer una sola aplicación. Es decir, los pollos sobrevivieron, y eso es realmente es fantástico. Esos números no se han tenido nunca con ninguna otra sustancia. Otra cosa es que en el COMUSAF, que es la Asociación Mundial por Salud y Vida, o sea, la coalición, de hecho, donde ya hay 20 países, están ampliamente utilizándolo, con aproximadamente casi 4.000 médicos a estas alturas ya están utilizándolo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues tenemos datos. Nuestros médicos nos están aportando datos en forma de case studies, y ahí en total, pues la gente que están recuperados antes y después con PCR, que sé que la PCR falla, que no es eso, pero aunque falla, pues tenemos 14.000 casos que han sido positivo antes y negativo después, que ya indica, pues mira, algo está haciendo, creo yo. Y no es esto, o sea, que se ha calculado que a través del incremento de venta de clorito en un país como, por ejemplo, México, la cantidad es tremenda. O sea, se calcula que ya hay más de 5 millones de usuarios. Eso es ya un número redondo, digo yo. Y ha podido ser que en estos meses, lo fantástico, en Bolivia se aprobó las leyes. Yo digo las leyes porque en principio se inició con las leyes departamentales. O sea, un departamento, otro departamento que estaba aprobando el uso del dióxido de cloro para pacientes de coronavirus por encima de lo que es el Ministerio de Salud, entonces del otro gobierno anterior, que no estaba conforme. Y bueno, se convirtió en un politiqueo, pero al final se aprobó también y se publicó y se pronunció la ley a nivel nacional, y podemos ver que los números de Bolivia, que eran dramáticos, que eran más de 8.000 muertos, cayeron en picado. O sea, en el último mes también se ha podido. Una de las primeras ciudades que empezaban hace 2 meses ahora han declarado libre de coronavirus. O sea, la vida es normal, la gente va al colegio, va al cine, va al teatro, van los autobuses y no hay más casos. También acabo de recibir hoy precisamente los lugares para coronavirus. Están vacíos, no hay nadie. ¿Qué es lo que ocurre en Bolivia? Pues mira, mientras Argentina tiene unos 260 personas por cada 100.000, en Bolivia, no ahora, sino hace una semana y media, eran solo 10. O sea, 10 por cada 100.000, cayó de estar en la primera causa de muerte en Bolivia, ahora mismo está otra vez donde debería estar, en el último lugar. Y esto es un gran, gran paso adelante. También se está informando la OMS al respecto y deberían, pues entonces, también comunicarse con nosotros a través de la Comusaf, que está entonces alegando que esto es una sustancia que ellos lo tienen interpretado mal. ¿Dónde está el problema? Pues se confunde el MMS con el CRS, que no es lo mismo. El MMS es una mezcla que contiene clorito y el CRS solo es el gas, que no hace efectos secundarios y, por lo tanto, no es la misma sustancia, al igual que la pólvora no es lo mismo que el carbono. La pólvora contiene carbono, pero si metes una mecha te das cuenta que es una sustancia diferente, digo yo. Así que hay muy buenas noticias en este aspecto, por mucho que están intentando pintarlo de negro. Entonces, ¿estos estudios se han hecho en Bolivia, Ecuador y en México y en algún país más? ¿Y esto ha sido de acuerdo con los gobiernos de esos países? Sí, por supuesto, claro, si no están gobiernos no puedes hacer ningún estudio. Todos los estudios tienen que ser debidamente dados de alta y el último que ahora nos falta, hay una que es lo que es el mapeo genético. Antes de publicar los resultados con humanos, tú tienes que hacer el mapeo genético que te explica exactamente el método de funcionamiento del dióxido dentro del cuerpo, que tú tienes que demostrarlo. Si tú no puedes demostrar la vía teórica, no te van a aceptar tampoco la otra. Entonces son diferentes, es un paso, otro paso, otro paso, para que la cadena de evidencia está completo, porque para que tú tengas evidencias no puede ser una, tienen que ser diferentes para cumplir académicamente completamente las necesidades. Entonces, lo que es el ensayo humano ha sido multicéntrico en muchos países, diferentes países, que se va a publicar ahora en las próximas dos semanas, que no puedo decir ahora porque no puedo decir nada antes de publicar, si no, no puedo publicarlo. Eso es precisamente lo que hay, me gustaría. Pero yo puedo decir a esas alturas, ha sido un éxito al 100% rotundo. Y esto, me imagino, Andreas, que se lo ofrecisteis a más gobiernos de Hispanoamérica y de Europa, y me imagino que no han querido apoyaros en esta investigación, ¿es así? No es tan fácil, de hecho. O sea que hay varias cosas. O sea, hay muchos componentes que se mezclan. Por un lado está evidentemente un plan detrás de todo esto, evidentemente de unos, no de otros, pero de unos. Entonces ellos quieren seguir con su plan y esta gente tiene mucho dinero. Por otro, hay una gente que está en contra, que quieren hacerlo, pero están los manos atados porque dicen, estamos en bancarrota, soy un ministro de un país y no puedo hacer nada que aceptar el dinero de esta gente con tal de no estar en quiebra. Así que es como la elección entre mal o mal peor, ¿no? Entonces, el tema es que no pueden hacer nada hasta que no esté todo 100% fehacientemente, no solo publicado, sino aceptado. Porque es lógico que cuando vamos a publicar, entonces uno tras otro van a intentar entrar en contra. No, esto no puede ser y la coma en el cuarto renglón quizás debería ser puesto antes. Esto está claro, pero, y ahora viene la otra, hay ahora mismo 5 universidades que han iniciado estudios también. Cinco en un país y otros 2 en otro país. Así que a partir de ahora ya están investigando por muchos sitios y yo ya estoy más en pausa en este aspecto porque no estoy haciendo, es decir, esto de manera activa, sino estoy detrás. Observando cómo grandes profesionales están haciendo el trabajo de determinar la toxicidad, porque hay que determinarla, y evidentemente estamos miles de veces por abajo de la toxicidad, porque decir que una sustancia es tóxico en sí, sí, cualquiera lo es, no existe ninguna que no lo es, siempre depende de la dosificación. Entonces, decir que algo es tóxico sin dosificación es tanto como decir nada. El agua es tóxico, sí, si lo inhalas te ahogas. ¿Te consta si estos gobiernos han recibido presiones para que saboteen estos estudios, para que boicoteen tu investigación o no te consta? Hay Depende de cada gobierno. Hay cada país, es una cosa en sí, pero claro, el Comusaf ya son 20 países apuntados y van a ser más ahora que están añadiéndose. A ver, lo que dijo Lincoln, tú puedes engañar a una persona una vez y alguna, u otras personas pues muchas veces incluso, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Es un virus de la verdad que es más grande que el coronavirus. Hablando del coronavirus, sabes que existe esta polémica, la gente pues existe, no existe, ha sido secuenciado, no ha sido secuenciado. Bueno, más allá de todo esto, lo que sí que es verdad que hay gente que sufre una serie de daños. No se sabe exactamente pues la causa, pero lo sufre y hay que buscar evidentemente una solución. Pero claro, no se trata solo de este coronavirus o supuesto coronavirus. Me imagino que estáis tratando pues más dolencias de la gente y que también esta sustancia que tú defiendes pues también tendrá resultados positivos para dolencias más allá de este coronavirus. Muchísimo. De hecho, hay muchísimos médicos que están iniciándose, o sea, que están desde mayo y dicen, mira, Andreas, es que no lo puedo creer. Del paciente desaparece. Los valores de diabetes están de repente normal, diabetes tipo 2. Sí. O tengo pues uno con hipertensión, es que ya no tiene hipertensión, ¿qué ha pasado? No necesita medicamentos. Entonces, evidentemente, esta sustancia tiene un poder impresionante al dar energía. Entonces, virus aquí, virus allá, exosoma, o que llámalo como quieres, eso es simplemente una denominación. Tienes toda la razón que hay gente enferma y muere. En México han muerto 1.400 médicos, ¿vale? En México. Y solo en Honduras, un país muy chiquito, ya han muerto también más de 50 médicos, 51 médicos que me han dicho hoy, que se han muerto. Y evidentemente son personas que llevan un tapabocas durante todo el tiempo que trabajan y ni así les ha servido de nada. Aquí que hay algo definitivamente. Entonces, visto desde la perspectiva de biofísica, que yo hablo de cargas eléctricas, entonces todo lo que es ácido es una carga eléctrica, es un protón, es positivo, de positivo no es, pero es un protón, y todo lo que es una carga del otro tipo es un electrón. Y entonces, pues, el dióxido compensa estos electrones de los patógenos, que siempre son protones, las compensa de una manera y así es como tenemos la recuperación y libera en esta compensación oxígeno. Es decir, hace dos cosas. Elimina el patógeno, ya sea un virus, hongos o parásito también, ¿vale? Pues la malaria es un parásito, ahí funciona perfectamente. Y también está dentro de la sangre. Así que sabemos que esto funciona independientemente del patógeno que hay. Y eso es, de hecho, la verdad, ¿por qué es el descubrimiento más grande de la medicina en los últimos 100 años, definitivamente? Pero, ahora bien, todos los grandes descubrimientos han tenido grandes enemigos, ¿no? Entonces, si tú estás diciendo la Tierra es redonda en la Edad Media, tenías tus problemas y la hoguera también te esperaba. Hoy no ha cambiado nada, o sea que a mí ya les gustaría ponerme en la hoguera también, pero como ya no practican tanto la Inquisición, hoy es mediática. Bueno, pero a mí me da igual, esto es una cosa que es parte de esto. La verdad es la verdad y al final, a ver, seamos sinceros, casi 4.000 médicos que están aplicándolo, ¿qué posibilidad hay de engañar 4.000 médicos al mismo tiempo que están en las UCIs, ¿no? Un médico, ¿no? Que están realmente ahí enfrente de los pacientes intubados. De esa inquisición mediática te quería preguntar ahora, exactamente en estos países, en Ecuador, Bolivia, México, ¿se está dando bombo, se está dando altavoz mediático a tu investigación? ¿Sale en la prensa, te llaman, das entrevistas, te defienden, te atacan? ¿Qué tratamiento se le está dando en estos países? En el momento yo estoy retando a cualquier persona que me haga una discusión científica y no se ha metido ninguno. Lo reto otra vez. Una rueda abierta, con mucho gusto. Yo vengo con dos o tres médicos del Comusaf y estamos nosotros, y que pongan una rueda contraria y que no me digan entonces lo que saben. Porque pueden ir contra el mensajero, y eso es normal. Cuando yo no puedo con el mensaje, mato al mensajero, eso es lo que intentan. Pero a esas alturas ya no es un mensajero, son miles y miles de médicos, son abogados, son militares, son policías, hay muchísimos policías. Mira, precisamente en Bolivia acaban de dar al general de policía médico por salvar no sé cuántos miles con el tratamiento del dióxido de cloro, que esta no consta ni siquiera en nuestras estadísticas, son suyas, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento porque son gente que está en la primera fila, y cuando tú tienes que recoger pues los muertos, como por ejemplo en Perú, donde están muriendo uno por hora, ¿vale? Como policía, la verdad es que la posibilidad que te enfermas es más que alta. Y hay también momentos muy impresionantes. Por ejemplo, había otro funcionario que tenía que incautar el dióxido a un obispo. Este obispo estaba tratando a las personas con éxito con dióxido de cloro en Ecuador, precisamente, en la parte de Domingo, Santo Domingo. Y claro, vino el funcionario diciendo, no, yo soy aquí del FDA, bueno, del para recoger y incautar lo que está usted repartiendo, pero no lo voy a hacer. Entonces el obispo le queda mirando diciendo, ¿y? Dice, señor obispo, sé lo que está haciendo está bien y sé lo que me están obligando está mal. Yo puedo ser todo policía que digan. Me van a echar a la calle, pero mi conciencia está por encima de lo que tengo, de lo que me mandan. Hay esto también. Eso, y esto, por ejemplo, es el gran cambio. La concienciación de aquellos que están sufriendo. Y yo tengo que aplaudir, porque de verdad, realmente también es lo mismo. Ahora mismo tenemos una situación donde tú ves médicos, donde los compañeros están muriendo, ¿vale? No es ninguna cosa grata de verte hoy y dentro de 2 o 3 días, pues, tener que cerrar la boca alrededor del pie de tu compañero para que vaya a ser incinerado. Estamos ya terminando, Andreas. Has comentado que este estudio está pendiente de publicarse en semanas. Coméntanos cuándo se va a publicar, dónde. Ahora mismo sí están haciendo lo que es la revisión. Está en estado de revisión, ya está aprobado en la comisión ética, etcétera, etcétera, porque tiene que cumplir una, o sea, esto, comisión ética, aprobación, tal, tal, tal. Que todo sea realmente lo más completo. Yo puedo decir que estamos muy contentos. Eso es un hecho ya. Este hecho no lo va a cambiar nadie ya. Gracias a Dios. La cuestión es cuáles son los temas políticos. Yo no soy político, soy un simple biofísico de 3/4 en el laboratorio por ahí perdido. Pero esta noticia, creo, y eso es mi esperanza, que esta sustancia se introduzca a nuestra vida como una sustancia normal de uso para todo el mundo, porque puede hacer muchísimo bien, cosa que lo está haciendo, y tiene una capacidad de investigación brutal. Es una tecnología nueva, es la sustancia más importante de los últimos 100 años en términos médicos, y se merece esta atención y cambio. Entonces, pues, ¿qué están hablando mal? Pues mira, tendrán que hablar bien mañana. O sea que, a mí que es como el Helicobacter pylori, cuando estaban diciendo que no existe bacteria en el estómago, no hay, eso es una blasfemia. Al final, pues este señor, pues mira, 24 años más tarde recibió el Nobel. Bueno. Pues nada más, Andreas Kalker, esperamos con impaciencia la publicación de ese estudio, y nada más, muy contentos de tenerte con nosotros, y seguro, y si tú quieres, más adelante seguiremos preguntándote por tu investigación y por tu trabajo. Andreas Kalker, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Yo quiero decir muchas gracias a todos los médicos, a todas las personas que me están apoyando en España contra viento y marea, y están realmente diciendo, no, la verdad tiene que perdurar, como tú también, que eres valiente de realmente repartir este conocimiento, Miguel. Es gente como tú que hacen que el mundo cambie y que tengamos una historia en un futuro que podamos estar orgullosos y no tenemos que tener vergüenza viviendo en un mundo dictatorio de un Estado único, de una manera o de otra. Así que es el momento de realmente poner las manos a la obra, no de quejarse, sino de luchar para realmente el bien y dejar de lado algunos miedos, porque los miedos solo sirven al que está mandando. Desde luego, pues nada más, Andreas Kalker, de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Gracias, adiós. aquí La Voz de Europa. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Buenos días, soy Laura de Aquí la Voz de Europa. Es sábado 31 de octubre y va a dar comienzo una marcha en el barrio de San Blas en contra de la delincuencia en aumento de los MENAs. Voy a preguntar a asistentes y vecinos qué les ha movido a participar. Pues yo es que soy del barrio de Hortaleza y allí hay grandes inseguridades en el barrio y tal por este tipo de gente. Y nada, pues venimos a apoyar aquí a la gente de San Blas para ver si pueden cerrar esto o que los manden a su país o yo qué sé. Pero vamos, es que esto no se puede tolerar. Por eso estamos aquí. Bueno, pues yo me llamo Mari Carmen, ya tengo una edad, pero he venido a apoyar a la juventud porque ya es hora de que algún movimiento nos apoye a las mujeres frente a estos vándalos que han venido a hacernos de todo aquí. Y nadie da la cara por nosotras, ni feminismo ni nada. El peor enemigo de una mujer es una feminista. Y he venido a apoyar a los chicos que van a dar la cara por todas nosotras. Bueno, pues he venido aquí a esta manifestación porque considero que el terrorismo multicultural, que se llama así, se ceba en los barrios trabajadores siempre. Siempre están en los barrios más obreros, siempre. Y considero que meter comunidades enteras de una etnia siempre va a favorecer que haya crispación social. Y esto beneficia solo a una parte, que es el capitalismo. Capitalismo más depredador, que lo que quiere es crear unas sociedades paralelas, en este caso pueden ser los MENAs, las bandas sudamericanas, etcétera. Y esto lo que produce pues son crispación entre vecinos, entre los vecinos, entre españoles, entre sudamericanos, entre moros, entre todo. Y esto se llama cosmopolitismo, que es un concepto que lo usa la burguesía para dividir a la clase trabajadora. Y bueno, tenemos que estar aquí porque los españoles forman la patria, la clase trabajadora, que son los que estamos en los barrios obreros, somos los que tenemos que defender a los españoles. Y yo creo que debería haber más militancia presencial en las calles, porque nunca la gente no se anima, no se moja, no viene. Y no sé si es por miedo, pero hay que dejar de tener miedo. Y yo creo que deberíamos poner todo de nuestra parte para seguir militando. Pues he venido a protestar porque los españoles estamos cada vez peor, no se nos dan ayudas, se nos manda al paro y en cambio a los inmigrantes ilegales se les da de todo. En Canarias se les está metiendo en hoteles de 4 estrellas, aquí se les está dando la paguita de los 600 euros que muchos de nuestros ancianos no llegan a cobrar. Principalmente por eso es por lo que he venido. La situación que llevamos viviendo desde hace tiempo a consecuencia de la inmigración, de esa inmigración de sustitución, al parecer, parece ser, ¿no? Todo apunta a que todos son privilegios para los que vienen en patera, aquellos que no lo necesitan, además, porque, escucha, tienen que tener 4.000 o 5.000 euros para poder venir una patera. Yo no tengo 100 euros ahora mismo en el banco, entonces yo tengo dos niños, no he venido en patera y no tengo ningún derecho a vivienda, no tengo derecho a ayuda y no tengo derecho a nada. Pero es que no solo eso. Vienen y no respetan nuestras costumbres, no respetan lo que somos, no respetan dónde vienen. Además, vienen acostumbrados a matar, no les importa. Ellos iban a una cárcel española, viven muchísimo mejor que en su país. Entonces vienen a delinquir, vienen a violar, ¿vale? Vienen a matar, a agredir, a robar. Entonces venimos en contra de todo eso, que queremos barrios justos, queremos soluciones, y soluciones de verdad. Que se dejen de implantar marxismos, ni de obedecer a Soros o al quien sea, que obedezcan y se preocupen realmente por el pueblo español, que lo está pasando mal, está pasando hambre. Y lo primero que han hecho instaurando un estado de alarma son decretazos y querer callarnos la voz y no permitir manifestarnos con nuestro derecho, que es poder hablar, poder quejarnos. Nos lo quieren quitar también. Tenemos que pagar por respirar oxígeno. O sea, todo unido hace que estemos todos hoy aquí. Y la gente no ha venido porque vendría toda España, porque tiene miedo a las multas. Solo, simplemente tiene miedo a las multas. Y por eso no está aquí toda España. Solamente unos cuantos valientes. Pues hoy principalmente estamos aquí por la inseguridad que producen los MENAs, sobre todo, y porque estamos ya harto de robos, violaciones y palizas. Porque, como ya se sabe, hará dos semanas a dos grandes camaradas pues les pegaron una paliza porque sí, porque les querían robar, les salió mal y no saben otra cosa que dar palizas, violar y robar. Y sinceramente, pues aquí estamos, para apoyar al barrio, para apoyar a la gente que los ha sufrido. Y sobre todo para que se nos escuche, para alzar la voz y que el gobierno sepa que tiene que hacer algo ya, que no se puede permitir más esta situación, que estén aquí viviendo por la jeta, se les dé una paga y encima vengan aquí a violar, a robar y a apedrear a la gente. Pues ya estamos hartos. Pues sí, efectivamente, como ha dicho mi amigo, hay una situación de inseguridad por la que el gobierno ni ningún partido hace nada. Y aquí la acción está tomando el pueblo y la gente. Y hasta que la gente no se dé cuenta de que el gobierno no está a servicio de las personas y del pueblo, y los que de verdad actúan son el propio pueblo, no va a cambiar la situación. Yo soy una chica de 18 años, efectivamente hoy podría estar de fiesta con mis amigas, disfrazada de monja, de demonio, de lo que sea, pero he preferido venir aquí a manifestarme por una sencilla razón, y es la seguridad de nuestros barrios. Nosotros no estamos aquí para meternos con nadie, eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es denunciar una situación que hace que los vecinos tengan miedo de dejar a sus hijas volver solas a casa, tengan miedo de que les roben, de que les atraquen o simplemente que les peguen una paliza como pasó hace poco tiempo. Entonces, claro que podría estar ahora mismo en otro sitio, mucho mejor y mucho más tranquila, pero estas cosas son necesarias y es necesario también que se conciencie el resto de la juventud, de chicas de mi edad, que no hace falta tampoco tener un perfil. Es que yo soy una chica normal y aquí estoy con mis amigos, hemos venido a esto porque nos parece totalmente necesario y bueno, a ver qué tal se da. Nada, pues este verano estaba ahí en la urbanización, aquí en el barrio. Y estaba en la piscina, estaba tan tranquilo ahí, me iba a meter, casi me iba a bañar ya, y de repente desde la piscina se ve lo que es la puerta de fuera, por donde entran los coches, y es de forma de esto de como de sombrilla, que se ve, se transparentan las caras. Entonces veo por fuera que hay tres menores magrebíes, como siempre, y cogen y gritan de repente: putos españoles de mierda. Se me encendió el cuerpo, o sea, la sangre hirviendo, salí corriendo para afuera, ya habían bajado hasta abajo, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, decirlo ahora, venir aquí, decírmelo a la cara, decirlo aquí, a la cara. Y ya cogieron y dicen, ah, ¿qué ha sido ese que se va para allá corriendo? Digo, dile que venga y me lo diga aquí a la cara, ¿sabes? Y se me encendió la sangre y nada, pues eso es una de tantas, a mí me ha pasado esa, pero a otro le ha pasado peor, como las peleas y todas esas movidas. Estoy hablando con Fernando, alias el amo del calabozo. Hola, buenas noches. Pues nada, ¿a qué hemos venido? Primero a hacer fotos y apoyar, porque lógicamente lo de los MENAs no es un tema que venga de ahora, sobre todo en el barrio Hortaleza, que era el más conflictivo, y aquí pues la segunda o la tercera o la quinta parte, y esto va peor. Y como va peor, pues hay que venir a apoyar, sea como sea y a la hora que sea. Estoy hablando con Pablo Lucini, dirigente de DNJ. Bueno, estamos aquí para protestar por lo mismo que se protestó en el distrito de San Blas Canillejas días atrás, y es por el incremento de los índices de delincuencia extranjera que está experimentando la gente de estos barrios y que no cesa, y que va acompañado también de un silencio institucional que hace que los medios no condenen ninguna de estas acciones y hace que estos individuos persistan en sus acciones delictivas. Por eso vamos a seguir protestando contra esto y contra el resto de cosas que están ensuciando los distritos madrileños y, en definitiva, nuestro país. Venimos de Hortaleza y, pues, como aquí en este barrio, allí los niños no acompañados, como estamos acostumbrados a escuchar, pues delinquen, roban, violan. Y claro, luego encima la culpa es de los españoles por no enseñarles. Pues vamos a enseñarles cómo es la cultura española, un poquito. Educación, respeto y valores de verdad. Evolución. ¡Fuera menas de nuestros barrios! ¡Fuera menas de nuestros barrios! Aquí, la voz de Europa. Pues como os he comentado en la introducción del programa, esta semana estrenamos una sección nueva. No será una sección fija, pero sí, de vez en cuando, pues contaremos con ella para denunciar y para descifrar lo que nosotros llamamos la propaganda del NOM, la propaganda del nuevo orden mundial, las ideas que de una forma más o menos subliminal nos van metiendo en la cabeza y nos han metido en la cabeza prácticamente sin que nos diéramos cuenta durante las últimas décadas a través de las películas, de Hollywood, de las series de televisión, de los videoclips, la música, los libros, las series, la publicidad, todo un poco ha sido utilizado como una herramienta de guerra psicológica contra la población occidental. Esta sección la lleva nuestro amigo Daniel San Juan, que esta semana se estrena descifrando los códigos ocultos, las ideas, la propaganda subliminal de la serie La Valla. Adelante, Daniel. La Valla es una serie distópica que se empezó a emitir en enero de 2020, pero que se comenzó a escribir en 2018. Que nos sitúa en el Madrid 2045, en una España de posguerra en la que gobierna un régimen autoritario, una dictadura se podría decir, que desde un principio no queda muy claro cómo llega al poder, pero sí que se nos comenta que ha habido una tercera guerra mundial, que los recursos son muy escasos y deben estar racionados, los alimentos, el agua, la electricidad, el gas, el combustible. También se nos comenta que hay una serie de terroristas que atentan contra la seguridad del Estado. También nos dicen desde un principio que debido a esto se ha creado un gobierno de concentración nacional, de esos que llevan unos meses hablándonos de que sería por el bien de la nación. Por supuesto, en la serie insisten en ello, en que todo esto es por el bien de todos y todos estos rollos que nos comentan siempre los políticos, todo por nuestro bien. También hay un estado de excepción en el cual la monarquía parlamentaria ha sido suprimida temporalmente, pero que enseguida veremos que de temporal no tiene nada, ya que se suprime de forma permanente. Con esto nos dice el gobierno autoritario que hay que poner en marcha una transición hacia un nuevo tipo de gobierno. Una nueva transición, una segunda transición como la que nos anuncian nuestros queridos políticos constantemente. Y es que la serie tiene muchos paralelismos con los momentos actuales que vivimos. Por ejemplo, en las fachadas de los edificios, en las calles, pueden verse carteles de propaganda y pancartas con lemas como, por ejemplo, "El gobierno te protege", que sin duda nos recuerda a esa campaña que se hizo tan viral hace unos meses durante el confinamiento, en los que podíamos ver sobre un fondo rojo la cara del presidente del gobierno y lemas como "confía en tu gobierno te protege", "un ciudadano obedece". Con todo esto, el estado de excepción también se hace permanente, ya que hay una elipsis que nos muestra paso de varios años, unos 15, 20 años quizá, donde vemos que el estado de excepción se mantiene, que hay toques de queda a diario, que el ejército tiene una presencia armada en las calles y en los transportes públicos. De hecho, van con armamento de guerra, patrullan con vehículos blindados. En los transporte público hay siempre uno o dos soldados armados controlando a los pasajeros. También tenemos la figura del vecino Stasi, los típicos vecinos chivatos que están siempre vigilando a sus conciudadanos para delatar cualquier tipo de movimiento o actividad extraña a las autoridades, para tener un trato de favor, por así decirlo, que seguro que a todos nos recuerda a los vecinos de los balcones que están siempre vigilantes, para delatar y llamar a la policía en cuanto ven a alguien por la calle, como durante el confinamiento, ya se fuera fuera de horario permitido o por no llevar mascarilla o por cualquier razón que fuera. Además, en la serie en algún momento se verbaliza que entre los personajes que en nombre de la seguridad de la población les han quitado lo más importante, que es la libertad. Pero no deja de ser paradójico que esta serie, que se está haciendo bastante popular, y especialmente durante los momentos que estamos viviendo con este enésimo estado de alarma, haya gente que disfrute viendo este tipo de productos y sea incapaz de darse cuenta de que lo que sufren los personajes que ven a través de la pantalla nos lo están aplicando a nosotros mismos. Y no deja de ser curioso. El control social es, por otra parte, brutal. Hay drones de vigilancia controlando a los ciudadanos. A la mínima que cualquier ciudadano de a pie, gente humilde, da un paso en falso, da la nota por cualquier cosa, el dron se le echa encima para controlar sus movimientos y ver qué es lo que hace, por si hay algún movimiento extraño. La policía lleva a cabo redadas. Y todo esto, que en cierta medida nos puede resultar bastante familiar con las circunstancias que estamos viviendo o que ya hemos vivido en los meses recientes, podríamos decir que a no mucho tardar, quizás en unos años, unos meses, quién sabe, podría dejar de ser esto una distopía para convertirse en una serie profética, básicamente, en algo que refleje nuestra realidad. Pero curiosamente, en los gobiernos que nos muestran siempre en los productos audiovisuales de entretenimiento, siempre surgen de tipo de corte fascista, siempre con el típico estilo el nazi así de Hollywood, el tópico, como si no hubieran existido en la historia dictaduras de tipo soviético ni genocidios comunistas, porque ya sabemos que a tanto a los medios como a las promotoras de cine tipo Hollywood y todo esto, y a los propios políticos, les encanta vendernos como que el fascismo es el peor, es el origen de todos los males del mundo, que es lo peor, que cualquier tipo de régimen autoritario del tipo que sea es mejor que un régimen fascista, porque eso es prácticamente la esclavitud y el infierno en la tierra. Y de hecho, la serie nos lo muestra así. No creo que pase por alto el hecho de que, por ejemplo, la uniformidad que utilizan los militares es prácticamente idéntica, recuerda muchísimo a la de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. También, por ejemplo, la simbología que utilizan, que ciertamente el símbolo que se muestra en muchos vehículos, en las solapas de los uniformes o hasta en la propia bandera rojigualda, recuerda a una esvástica de tres puntas. La serie da ciertas pinceladas, no sé si decir a propósito, como por ejemplo puede ser el secuestro de los hijos de los padres desempleados, que en la serie lo lo venden como que los niños son retirados de la custodia de sus padres si están desempleados porque no tienen los medios para cuidarles, y que por su bien se llevan a unas colonias donde van a estar bien cuidados, bien alimentados y bien educados. Prácticamente solo falta que digan que los hijos no son propiedad de los padres sino del Estado, como algún político nuestro dijo hace no mucho. Pero lejos de esa imagen idílica que nos vende los medios de la serie, los propios funcionarios, lo que se esconde detrás de eso es una realidad bastante perturbadora. Y es que, para seguir con los paralelismos con nuestra sociedad actual, también hay un virus mortal y desconocido que literalmente dicen ha sobrepasado a los médicos y a la sanidad del momento, y no saben cómo afrontarla, no saben cómo tratar ese tipo de enfermedad. Y es un virus realmente incurable. Y lo que pasa realmente en la serie es que en esas colonias donde llevan a los niños, realmente lo que hacen es experimentar con humanos, en este caso con niños. Y lo que hacen es probar con ellos vacunas, o pruebas de vacunas, para buscar una cura al llamado virus, resultando en muchos casos en la muerte de los propios niños. Más adelante se revela que encuentran una especie de cura, pero que consiste en extraer pequeñas cantidades de sangre a niños con cierto nivel de inmunidad, pero que obviamente, como son niños, no se les puede extraer demasiada, y cuando se les va de las manos, muchos niños acaban con un resultado de muerte. Esto a mí personalmente me resulta bastante similar a ciertas prácticas, digamos, satánicas que algunos cultos ponían en práctica. La valla saca su nombre de un muro gigantesco de unos 40 metros de alto de hormigón que separa la zona rica, privilegiada de la ciudad, en este caso Madrid, con la zona más pobre, que es el resto de la ciudad, básicamente, donde viven la gente de a pie. La zona rica está reservada para la élite, llamémoslo así, los políticos, los ministros, los altos mandos del ejército y de la policía, los personajes influyentes de los medios. Y con ello hacen patentes, yo creo que de forma totalmente intencionada, en la diferencia de clases, especialmente, como no, en un régimen fascista, como si no pasara en regímenes democráticos, así como también en esa obsesión que tienen los progres y los globalistas de que no hay que tener fronteras, ni muros, ni nada que separe a la humanidad de unos de otros. Es decir, los territorios tienen que estar siempre abiertos para que entre aquí quien quiera. Y ya para finalizar, unas pequeñas curiosidades que no son tampoco para pasar por alto, como por ejemplo el hecho de que se comente que el Valle de los Caídos fue totalmente derribado por el gobierno anterior, que los militares de este gobierno fascista suelen hacer hincapié y señalar mucho que lo que quieren es recuperar las glorias pasadas de nuestra nación, en intento claro de demonizar nuestra historia y nuestras hazañas, denostando claramente nuestro patriotismo. También se hace cierta referencia a la invasión demográfica que sufrimos hoy en día y que, según algún personaje en la serie, gracias a este gobierno dictatorial fascista, ha sido totalmente restaurada, verbalizando de nuevo que si no fuera gracias a este gobierno que pintan de terrible y de malvado, España seguiría siendo como el Nueva Delhi, donde era casi imposible ver una cara blanca. Y un último ejemplo es que se menciona por un par de personajes, digamos, influyentes de la política de ese gobierno, que hay en marcha un plan de exterminio de la población amparado en la escasez de recursos,